Y tenemos el gusto de saludar a Federico Bernal. Él es el interventor del ENARGAS, el Ente Nacional Regulador del Gas. ¿Qué tal, Federico? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, se vienen las audiencias públicas el próximo martes 16 de marzo, ¿no? Así es, 16 de marzo, 9 de la mañana. Arrancamos. Virtual, ¿no? Bueno, una audiencia pública virtual que se va a poder ver, me imagino, por las redes, se va a poder seguir, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos un canal de YouTube, después eso va a estar... Bueno, está en la página principal del ente, ahí arriba de todo casi, tenemos una sección dedicada a la audiencia pública. Uh-huh. Y allí van a encontrar, bueno, todo lo pertinente a la misma y va a haber un botón especial con el acceso al canal de YouTube. Para se poder va a transmitir por streaming. Sí. Ya ahí me habían dicho, bueno, tienen que terminar de corroborarme algunos números, pero la inscripción que terminó ayer, ya me pasaron a última hora más de 200 inscriptos, lo cual es el número más alto desde aquella célebre audiencia pública 2016 de Aranguren. Demuestra nuevamente un interés de la ciudadanía en participar y por supuesto refleja una situación que sigue siendo compleja, ¿no? De preocupación. A ver, contanos la audiencia, ¿qué expectativa tenés vos? Porque con el macrismo, vos recién lo mencionabas, fue, digamos, ir a discutir tanto con el gas como con la energía eléctrica para que después no tomen en cuenta lo que decía el pueblo argentino. ¿Qué vinculación puede tener, qué impacto puede tener lo que se diga a la audiencia en lo que después se defina? Bueno, absoluta. O sea, las audiencias públicas... a ver, primero y fundamental, recordar que la audiencia pública no es vinculante. Claro. ¿No? O sea, aquello que se expresa en la audiencia pública no es que automáticamente debe ser trasladado a la decisión administrativa que luego se tome, que tome el ENARGAS. Hecha esta aclaración, lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri es que, bueno, uno podía ir y decir que, como efectivamente pasó, que se estaba una pyme que se estaba fundiendo por la tarifa, fundiendo, o sea, literalmente, y como efectivamente ocurrió, hogares, digamos, usuarios y usuarias particulares que iban y reclamaban con desesperación y al borde del llanto que no podían pagar más las boletas de gas porque era pagar la boleta de gas o alimentarse. Lo que no va a pasar es que eso caiga en saco roto, o sea que no se escucha a la ciudadanía, no se analice y no se estudie. A ver, eso tampoco sucedía. Cuando uno ve los resúmenes que de las posiciones, de las ponencias de las audiencias pasadas, encuentra faltantes importantísimos. Bueno, sin ir más lejos, yo que participé en la primera reunión, a mí no se colocó mi participación en el resumen que debe hacer el ENARGAS al concluir la audiencia. Uh-huh. Entonces, digamos, bueno, ya sabemos muy bien que para Macri, para Aranguren, para bueno lo que es el neoliberalismo, la gente es con suerte un número de una planilla Excel. A veces ni siquiera es un número, o generalmente, digo, ni siquiera llega a ser un número, no está, está ausente. Bueno, eso el presidente nos pidió, obviamente, que eso termine. Él mismo, el 1 de marzo, en su discurso, dijo la pesadilla de la tarifa heredada se terminó, la pesadilla de no saber cuánto se iba a pagar se terminó, la pesadilla de tener que verse obligado uno a la disyuntiva si alimentarse o pagar la tarifa, o sea, pagar tener el servicio público. Uh-huh. De gas y electricidad se terminó. Y lo que nos pidió el presidente es volver a tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar. De hecho, planteó que haya una ley. ¿De eso no hay avance o sí? Él habló que de un proyecto de ley de emergencia de servicios públicos. Bueno, se está trabajando, claro. Pero más allá de ese proyecto de ley, porque también él firmó un decreto de necesidad de urgencia en diciembre, abriendo el proceso de renegociación y suspendiendo la tarifa de Macri, lo que tenemos por delante son estas audiencias públicas, es un régimen tarifario de transición en un marco tarifario y de servicios públicos que es volver a tenerlos como un derecho social que es. El servicio público es un derecho social y además es garantía de otros derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Nacional, que son derechos humanos. Federico, aparecen operaciones en muchos medios de comunicación, por ejemplo, La Nación esta semana publicó este título: las tarifas deberían subir 40% para que no aumenten los subsidios, y da cuenta de un informe de los economistas Álvarez Agís y Arceo. Me imagino que estás al tanto, ¿no?, de estos informes. ¿Qué responderías? Porque lo que plantean es que si el ministro de Economía, Martín Guzmán, no quiere poner subsidios, entonces tienen que aumentar, se habla de un 40%, y habla de discusiones dentro del gobierno. ¿Qué tan cierto es esto? No, ahora, varios medios trata, y periodistas trataron de marcar una diferencia entre Martín Guzmán y bueno, y quien les habla, y yo ya me cansé de hartazgo de explicar que eso no es así de ninguna manera. Lo que aclaré es que seguimos reuniéndonos por el tema tarifario de servicios públicos, energía en general. Hay una cuestión muy importante que yo siempre remarqué, que la particularidad que tiene los entes reguladores, es que si bien no tienen estatus de ministerio, se rigen por marcos regulatorios, se rigen por leyes, porque yo no puedo desconocer la ley, por ejemplo, que es la ley que rige el servicio público de gas por redes, que es la ley 24076, y rige el funcionamiento del Enargas y rige la tarifa del servicio público. Hay mucho desconocimiento ahí. Entonces, yo, cuando a mí me preguntaban sobre la ley de presupuesto, y yo le decía, miren, la ley de presupuesto no es competencia mía, yo no puedo regirme por la ley, por esa ley. Yo me rijo por la ley del servicio público de gas por redes. Pero más importante que eso, Martín Guzmán ya se refirió también hasta el hartazgo sobre su concepción de tarifaria, cómo entiende a la tarifa. Y él habló muchísimas oportunidades, comparte y coincide y quiere tarifas justas, razonables y que se puedan pagar, como dijo el presidente de la Nación, y también dijo que las tarifas de Macri habrían provocado gravísimos problemas y desequilibrios, porque acá no es solamente que las tarifas de Macri fueron impagables en términos de dinero, es que además fueron una estafa. O sea, nosotros demostramos que eso, lamentablemente, ninguno de estos grandes medios nos pregunta, hay que recordárselos, y con suerte ahí sí nos preguntan. Nosotros estuvimos todo el año pasado trabajando en una revisión de auditoría que nos pidió el presidente de la tarifa heredada, y encontramos, bueno, una tarifa repleta de irregularidades y vicios insalvables. O sea, por eso es que recomendamos a fin del año pasado al presidente que la tarifa de Macri digamos sea suspendida hasta que entre a regir una nueva tarifa. Por eso el proceso de renegociación se abre, por eso una nueva revisión tarifaria integral y por eso este periodo de transición. Y Federico, y hay un elemento que hay que poner en discusión, que yo sé que vos lo planteás en otras entrevistas, que es la tasa de ganancia de las empresas. Bueno, el servicio público tiene que, obviamente, hay que distinguir entre lo que es la rentabilidad, una rentabilidad justa y razonable que tienen que tener las empresas. Ahí en la cadena del servicio público tenemos productoras que, si bien no están reguladas, bueno, son las que obviamente suministran el gas, que compran las distribuidoras para que después ese gas llegue a los casi 9 millones de usuarios que tiene el servicio público. Después están las transportistas que transportan ese gas, las distribuidoras. Y las transportistas y las distribuidoras son las reguladas por el Enargas. Bueno, nosotros, digamos, en el marco regulatorio es muy claro al respecto. La rentabilidad tiene que ser una rentabilidad razonable para las empresas, y la tarifa tiene que ser justa y razonable. Es decir, en el último eslabón, que lo dejé para el final, porque siempre cuando se habla del servicio público se habla de productora, de transportista y distribuidora. En el último eslabón, como último eslabón, se habla de los usuarios. Y nosotros lo que venimos diciendo es, no, los usuarios, en realidad no solamente no es el último eslabón, y que queda más perdido ahí en los análisis, sino que además los usuarios es el centro, es la columna vertebral del servicio público. Porque si el usuario no puede pagar, las distribuidoras no cobran, las distribuidoras no pagan el gas y las productoras no reciben ingresos por el gas que suministran al mercado interno, que de eso viven, básicamente. Entonces, se desmorona el servicio público. Deja de existir. ¿Qué fue lo que pasó con Macri? ¿Por qué? Bueno, porque se hizo insostenible. Si fue, recordemos que fue el mismo Macri quien tuvo que congelar el servicio público. Uh-huh. Lo hizo por cuestiones electorales, obviamente, pero porque no nadie lo podía pagar. Uh-huh. Y desde 2017 que arrancó cambiando y poniendo parches regulatorios al servicio público, o sea, diferimientos, cuotas, no sé si recordás, todo ese despelote que uno le venía la factura, pero con una cuota del mes pasado, del periodo anterior, una cosa impresentable. Entonces, digamos, eso no preguntan los periodistas, se olvidan, ¿no? Siendo benévolos. Y bueno, y es algo estratégico que nosotros estamos permanentemente insistiendo en que salga a la luz y dándolo a conocer, porque reitero, las tarifas de Macri tenían un problema, que era el que eran impagables. Pero eran impagables porque estuvieron muy mal diseñadas, y mal diseñadas adrede, artificialmente. Claro, mal diseñadas para el pueblo argentino, pero claro, no para los grupos económicos. Y ahí voy a lo que decís, para que la rentabilidad de las empresas, tampoco de todas, porque estaba tan mal que tampoco le sirvió a todas las empresas del sector, para que la rentabilidad sea una rentabilidad excesiva, injusta e irrazonable. En ese sentido, Federico, vos presentaste una denuncia penal contra Aranguren y funcionarios de Energía y Enargas. ¿Hubo avances en ese sentido? ¿Tenés expectativa en que se haga justicia? Bueno, expectativa, por supuesto. No perdemos la esperanza de que eso avance. Está avanzando. En ambos casos, la causa ya está está en la etapa de investigación de parte del fiscal que la tomó. Uh-huh. Se impulsó la acción, ¿no?, de investigación, y bueno, ojalá que se haga justicia. Nosotros hicimos dos denuncias, una denuncia, las dos el año pasado, una denuncia a Aranguren, Reutemann y Marcos Portó, que fue el subsecretario de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minería de Aranguren, ¿no?, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahí calculamos un perjuicio que habría provocado al Estado Nacional por cerca de 550, 60 millones de dólares, al Estado Nacional y a los usuarios por 170 millones de dólares. Esto tenía que ver con la dolarización de los precios del gas en Boca de Pozo. Y luego hicimos una denuncia dirigida, ya eran unos 7 exfuncionarios, Aranguren, había autoridades también de la intervención del Enargas, que eso fue en 2016 y 2017, Estaba también Chamburlerón, que fue el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria de Aranguren. Chamburlerón, siempre hay que recordar, fue, antes de asumir como subsecretario, fue al menos 10 veces testigo de parte de empresas energéticas del gas y la electricidad que denunciaron al Estado Nacional ante el CIADI. Y se sirvieron de los excelentes servicios del señor Chamburlerón como testigo de parte para obviamente ganarle esos juicios al Estado Nacional. Bueno, ese fue el que después asumió como el coordinador de la política tarifaria de Aranguren. Ahí se denunció, también denunciamos a, bueno, estos 7 exfuncionarios y calculamos un perjuicio por una a los usuarios y a las usuarias por una manipulación de lo que se llama un factor de actualización de la base tarifaria, que es un componente de la tarifa, en casi 1.300 millones de dólares. Qué bárbaro, ¿no? Ese es el saqueo, son los números del saqueo, cuando hablas de los millones de dólares y de los buitres. Déjame finalmente preguntarte, porque en el periodo 2003-2015 hubo muchas familias argentinas que lograron conectarse a la red de gas natural y dejar la garrafa, y bueno, sabemos que este es un plan estratégico que hay que poder discutir hacia adelante, que de mucho depende lo que estás haciendo vos y con todo un equipo frente al Enargás y lo que también se está desarrollando en la Secretaría de Energía. ¿Hay algo para comentar en ese sentido, digo, de planes hacia adelante, que, lo, por ejemplo, los comandó en su momento Julio Devido? Yo sé que estuviste vos trabajando en eso, en 12 años virtuosos del gobierno anterior, el de Cristina y el de Néstor, que lograron que muchas familias puedan gastar menos para poder, por ejemplo, calentar sus casas. Bueno, como vos decís, en aquel periodo fue entre 2013 y 2015, se registró la mayor expansión de las redes de gas y electricidad de la historia. En total, entre ambos servicios, una incorporación de 7,5 aproximadamente millones de nuevos usuarios. Sure. De gas por redes y electricidad, nunca antes en la historia la expansión en infraestructura de transporte y distribución. Uh-huh. Siempre nos suelen criticar o suelen como caballito de batalla, ¿no?, punta de lanza de la crítica hacia aquel periodo como un periodo en el que no existieron inversiones. Bueno, que me expliquen cómo fue que el servicio de transporte de gas por redes o de electricidad tuvo la mayor expansión de la historia. Sure. Y cómo fue que se incorporaron 7,5 millones de usuarios que lo hicieron con redes de transmisión de distribución que vinieron, no sé, de Júpiter a portar de Marte. Hay mucho desconocimiento, hay mucha, sí, mucha maliciosidad. Sí, mucha plata de las privatizadas, digamos, porque esto es, se hizo pese a las privatizadas que seguían teniendo tasa de ganancia, ¿no? Las empresas obviamente tenían años complicados y otros años muy buenos. De hecho, en 2015 terminaron repartiendo dividendos. Hubo años durante el periodo 2003-2015 en el que se repartió dividendos. Ninguna de esas empresas quebró, o sea, las distribuidoras con las que yo estoy tratando, más allá de cambios de manos, ni siquiera de manos, a veces de accionistas menores, las empresas, ninguna de esas empresas quebró, ni transportistas ni distribuidoras. Es más, muchas de ellas hasta se expandieron. Uh-huh. Grandes empresas energéticas, como el caso de Pampa Energía, las empresas inclusive también de vinculadas a los grupos de Nicolás Caputo, que resulte paradójico. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela para cortar. Ahora, los proyectos hacia adelante para desandar la desinversión histórica que paradójicamente ha sido con Macri, porque la expansión del servicio público de gas por redes en incorporación de usuarios residenciales fue la menor de la historia con Macri. La menor de la historia, entonces, ¿no? A pesar de la tarifa, la menor de la historia. ¿Qué? Y las redes de transporte crecieron 40 kilómetros entre 2016 y 2019 contra 600 y pico que habían crecido en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 1.500 en el primer gobierno de Cristina Fernández. 1.500 contra 40. Sí. Entonces, o si querés, 2.000 entre los dos gobiernos de Cristina Fernández contra 40 de Macri, que fue que fueron 4 años. Suponete que lo duplicás, son 80 kilómetros. Y decís, bueno, lo mismo en los dos periodos, 80 kilómetros contra 2.000. Entonces, ahora nosotros tenemos que, y el presidente nos pidió especialmente, él hace poco tuiteó, inclusive una serie sobre un tuit mío, retuiteó y agregó todos los proyectos con los que se está trabajando en materia de infraestructura, de gas, y bueno, y ahí tenemos muchas obras para concretar y llevar adelante, que van a ser fuente de trabajo, que van a ser fuente que van a estimular la mayor producción de gas, y bueno, eso es el de volver a hacer andar la rueda virtuosa del desarrollo. Federico Bernal, te agradecemos la charla con Radio Gráfica. Gracias a ustedes, compañeros. Por favor, ¿no? Ahí pasaba el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas. El martes próximo, audiencias públicas. Como él decía, se van a poder ver y seguir por internet.